Sección 21 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 2, capítulo 15. Niegan los indios haber hecho delito ninguno inca de la sangre real. No se halla, o ellos lo niegan, que hayan castigado ninguno de los incas de la sangre real, a lo menos en público. Decían los indios que nunca hicieron delito que mereciese castigo público ni ejemplar, porque la doctrina de sus padres y el ejemplo de sus mayores y la voz común que eran hijos del sol, nacidos para enseñar y hacer bien a los demás, los tenía tan refrenados y ajustados que más eran de echado de la república que escándalo de ella. Decían con esto que también les faltaban las ocasiones que suelen ser causa de delitos, como pasión de mujeres, o codicia de hacienda, o deseo de venganza. Porque si deseaban mujeres hermosas, les era lícito tener todas las que quisiesen, y cualquiera moza hermosa que apeteciesen y enviasen a pedirla a su padre, sabía el inca que no solamente no se la habían de negar, más que se la habían de dar con grandísimo hacimiento de gracias de que hubiese querido abajarse a tomarla por manceba o criada. Lo mismo era en la hacienda, que nunca tuvieron falta de ella para tomarla ajena, ni dejarse cohechar por necesidad, porque dondequiera que se hallaban, con cargo de gobierno o sin él, tenían a su mandar toda la hacienda del sol y la del inca, como gobernadores de ellos. Y si no lo eran, estaban obligados los gobernadores y las justicias a darles de la una o de la otra todo lo que habían menester, porque decían que por ser hijos del sol y hermanos del inca, tenían en aquella hacienda la parte que hubiesen menester. También les faltaba ocasión para matar o herir a nadie por vía de venganza o enojo, porque nadie les podía ofender. Antes eran adorados en segundo lugar después de la persona real, y si alguno, por gran señor que fuese, enojase a algún inca, era hacer sacrilegio y ofender la misma persona real, por lo cual era castigado muy gravemente. Pero también se puede afirmar que nunca se vio indio castigado por haber ofendido en la persona, honra ni hacienda a algún inca, porque no se halló tal, porque los tenían por dioses. Como tampoco se halló haber sido castigado inca alguno por sus delitos, que lo uno cotejan con lo otro, que no quieren confesar los indios haber hecho ofensa a los incas, ni que los incas hubiesen hecho grave delito, antes se escandalizan de que se lo pregunten los españoles. Y de aquí ha nacido entre los españoles historiadores decir uno de ellos que tenían hecha ley que por ningún crimen muriese inca alguno. Fuera escándalo para los indios tal ley que dijeran les daban licencia para que hicieran cuantos males quisieran y que hacían una ley para sí y otra para los otros. Antes lo degraduaran y relajaran de la sangre real y castigaran con más severidad y rigor, porque siendo inca se había hecho auca, que es tirano, traidor, fementido. Hablando Pedro de Cieza de León de la justicia de los incas, capítulo 44, acerca de la milicia, dice: «Y si hacían en la comarca de la tierra algunos insultos y latrocinios, eran luego con gran rigor castigados, mostrándose en esto tan justicieros los señores incas, que no dejaban de mandar ejecutar el castigo, aunque fuese en sus propios hijos». Y en el capítulo 60, hablando de la misma justicia, dice: «Y por el consiguiente, si alguno de los que con él iban de una parte a otra era osado de entrar en las sementeras o casas de los indios, aunque el daño que hiciesen no fuese mucho, mandaba que fuese muerto». Lo cual dice aquel autor, sin hacer distinción de incas a no incas, porque sus leyes eran generales para todos. Preciarse de ser hijos del sol era lo que más les obligaba a ser buenos, por aventajarse a los demás, así en la bondad como en la sangre, para que creyesen los indios que lo uno y lo otro les venía de herencia. Y así lo creyeron, y con tanta certidumbre, según la opinión de ellos, que cuando algún español hablaba loando alguna cosa de las que los reyes o algún pariente de ellos hubiese hecho, respondían los indios: «No te espantes, que eran incas». Y si por el contrario vituperaba alguna cosa mal hecha, decían: no creas que inca alguno hizo tal. Y si la hizo, no era inca, sino algún bastardo echadizo, como dijeron de Atahualpa, por la traición que hizo a su hermano Huáscar, inca legítimo heredero, como diremos en su lugar más largamente. Para cada distrito de los cuatro en que dividieron su imperio, tenía el inca consejos de guerra, de justicia, de hacienda. Estos consejos tenían para cada ministerio sus ministros subordinados, de mayores a menores, hasta los últimos, que eran los decuriones de A10, los cuales, de grado en grado, daban cuenta de todo lo que en el imperio había, hasta llegar a los consejos supremos. Había cuatro visorreyes, de cada distrito el suyo, eran presidentes de los consejos de su distrito, recibían en suma la razón de todo lo que pasaba en el reino, para dar cuenta de ello al inca. Eran inmediatos a él y supremos gobernadores de sus distritos. Habían de ser incas legítimos en sangre, experimentados en paz y en guerra. Estos cuatro, y no más, eran del Consejo de Estado, a los cuales daba el inca orden de lo que se había de hacer en paz o en guerra, y ellos a sus ministros de grado en grado hasta los últimos. Y esto baste por ahora de las leyes y gobierno de los incas. Adelante, en el discurso de sus vidas y hechos, iremos entretejiendo las cosas que hubiere más notables. Capítulo 16. La vida y hechos de Sinchi Roca, segundo rey de los incas. A Manco Capac, inca, sucedió su hijo Sinchi Roca. El nombre propio fue Roca, con la pronunciación de R sencilla. En la lengua general del Perú no tiene significación de cosa alguna. En la particular de los incas la tendrá, aunque yo no la sé. El padre Blas Valera dice que Roca significa príncipe prudente y maduro, mas no dice en qué lengua. Advierte la pronunciación blanda de la R, también como nosotros. Dícelo contando las excelencias del inca Roca, que adelante veremos. Sinchi es adjetivo. Quiere decir valiente. Nota. Sinchi Roca. Sinche es sinónimo de jefe, reyezuelo, capitán de banda. En este sentido lo toman muchos cronistas, principalmente Sarmiento de Gamboa. Sinche significa también valiente, fuerte. Roca es generoso. Porque dicen que fue de valeroso ánimo y de muchas fuerzas, aunque no las ejercitó en la guerra, que no la tuvo con nadie. Mas en luchar, correr y saltar, tirar una piedra y una lanza y en cualquiera otro ejercicio de fuerzas, hacía ventaja a todos los de su tiempo. Este príncipe, habiendo cumplido con la solemnidad de las obsequias de su padre y tomando la corona de su reino, que era la borla colorada, propuso de aumentar su señorío, para lo cual hizo llamamiento de los más principales curacas que su padre le dejó y a todos juntos les hizo una plática larga y solemne, y entre otras cosas les dijo que en cumplimiento de lo que su padre, cuando se quiso volver al cielo, le dejó mandado, que era la conversión de los indios al conocimiento y adoración del sol, tenía propuesto de salir a convocar las naciones comarcanas que les mandaba y encargaba tomasen el mismo cuidado, pues teniendo el nombre inca como su propio rey, tenían la misma obligación de acudir al servicio del sol, padre común de todos ellos, y al provecho y beneficio de sus comarcanos, que tanta necesidad tenían de que los sacasen de las bestialidades y torpezas en que vivían. Y pues en sí propios podían mostrar las ventajas y mejoras que al presente tenían, diferente de la vida pasada, antes de la venida del inca su padre, le ayudasen a reducir a aquellos bárbaros, para que viendo los beneficios que en ellos se habían hecho, acudiesen con más facilidad a recibir otros semejantes. Los curacas respondieron que estaban prestos y apercebidos para obedecer a su rey hasta entrar en el fuego por su amor y servicio. Con esto acabaron su plática y señalaron el día para salir. Llegado el tiempo, salió el inca bien acompañado de los suyos y fue hacia Collasuyu, que es al mediodía de la ciudad del Cozco. Convocaron a los indios, persuadiéndoles con buenas palabras, con el ejemplo a que se sometiesen al vasallaje y señorío del inca y a la adoración del sol. Los indios de las naciones Puchina y Canchi, que confinan por aquellos términos, simplicísimos de su natural condición y facilísimos a creer cualquier novedad, como lo son todos los indios, viendo el ejemplo de los reducidos, que es lo que más les convence en toda cosa, fueron fáciles de obedecer al Inca y someterse a su imperio. Y en espacio de los años que vivió, poco a poco, de la manera que se ha dicho, sin armas ni otro suceso que sea de contar, ensanchó sus términos por aquella banda hasta el pueblo que llaman Chuncara, que son 20 leguas adelante de lo que su padre dejó ganado, con muchos pueblos que hay a una mano y a otra del camino. En todos ellos hizo lo que su padre, en los que redujo, que fue cultivarles las tierras y los ánimos para la vida moral y natural, persuadiéndoles que dejasen sus ídolos y las malas costumbres que tenían y que adorasen al sol, guardasen sus leyes y preceptos, que eran los que había revelado y declarado el Inca Manco Capac. Los indios le obedecieron y cumplieron todo lo que se les mandó, y vivieron muy contentos con el nuevo gobierno del Inca Sinchiroca, el cual, a imitación de su padre, hizo lo que pudo en beneficio de ellos con mucho regalo y amor. Algunos indios quieren decir que este Inca no ganó más de hasta Chuncara, y parece que bastaba para la poca posibilidad que entonces todos los incas tenían. Empero otros dicen que pasó mucho más adelante y ganó otros muchos pueblos y naciones que van por el camino de Umasuyu, que son Cancaya, Cacharurucachi, Asillu, Asancatu, Huancani, hasta el pueblo llamado Pucará de Umasuyu, a diferencia de otro que hay en Orcosuyu. Nombrar las provincias tan en particular es para los del Perú, que para los de otros reinos fuera impertinencia. Perdóneseme que deseo servir a todos. Pucará quiere decir fortaleza. Dicen que aquella mandó labrar este príncipe para que quedase por frontera de lo que había ganado y que a la parte de los Antis ganó hasta el río llamado Callahuaya, donde se cría el oro finísimo que pretende pasar de los 24 quilates de su ley, y que ganó los demás pueblos que hay entre Callahuaya y el camino real de Umasuyu, donde están los pueblos arriba nombrados. Que sea como dicen los primeros o como afirman los segundos, hace poco al caso que lo ganase el segundo Inca o el tercero. Lo cierto es que ellos lo ganaron, y no con pujanza de armas, sino con persuasiones y promesas y demostraciones de lo que prometían. Y por haberse ganado sin guerra, no se ofrece que decir de aquella conquista más de que duró muchos años, aunque no se sabe precisamente cuántos ni los que reinó el Inca Sinchiroca. Quieren decir que fueron 30 años. Gastólos a semejanza de un buen hortelano, que habiendo puesto una planta, la cultiva de todas las maneras que le son necesarias para que lleve el fruto deseado. Así lo hizo este Inca con todo cuidado y diligencia, y vio y gozó en mucha paz y quietud la cosecha de su trabajo, que los vasallos le salieron muy leales y agradecidos de los beneficios que con sus leyes y ordenanzas les hizo, las cuales abrazaron con mucho amor y guardaron con mucha veneración como mandamientos de su dios el sol, que así les hacían entender que lo eran. Habiendo vivido el Inca Sinchiroca muchos años en la quietud y bonanza que se ha dicho, falleció diciendo que se iba a descansar con su padre el sol de los trabajos que había pasado en reducir los hombres a su conocimiento. Dejó por sucesor a Lloque Yupanqui, su hijo legítimo y de su legítima mujer y hermana Mama Cora o Mama Oclo, según otros. Sin el príncipe heredero, dejó otros hijos en su mujer y en las concubinas de su sangre, sobrinas suyas, cuyos hijos llamaremos legítimos en sangre. Dejó asimismo otro gran número de hijos bastardos en las concubinas alienígenas, de las cuales tuvo muchas, porque quedasen muchos hijos y hijas para que creciese la generación y casta del sol, como ellos decían. Fin de la sección 21.